pensando en ti y llorando. En un lamento que el dulce viento llora con. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que mi destino Oh.